desde Hurlingham. El Buscador. Un programa de música. Idea y conducción, Horacio Maniaco. El Buscador. Buenas noches, este programa se llama El Buscador, mi nombre es Horacio Maniaco, estoy aquí con Patricio Campos. Buenas noches, señor Patricio. Buenas noches, Horacio, ¿cómo anda? Ya hace un rato que estamos armando esto, bien, sí. Medio a las corridas. Corridas, pero estamos... ¿Por qué uno se olvida cosas? Eso es lo que tiene de bueno hacer radio en Hurlingham, ¿no? Que uno no está menos, está a menos de 20 cuadras de cualquier lado. Claro, exacto. Entonces, está bueno, me olvidé de algo y salí corriendo. Algo importante. Sí, algo importante, un tema menor, el pendrive, nada más. Solamente toda la música que íbamos a pasar. Claro. Más que eso no había. Pero bueno, acá estamos. Ah, esto podemos conjugar. Sí, sí, es verdad, eso lo vamos como, a Armando, digamos. Como caño, Diego Armando. Bueno, estamos empezando este programa que se llama El Buscador, que ya tiene un año, pasamos el año. Mire usted. Lo pasamos raudamente, creo. Ajá. Que ya tenemos 13 meses casi. Qué bueno. Pero como no soy de anotar muchas cosas. No, porque no nos acordamos ni el número de programa, ¿no? No, ¿para qué? Yo al principio tenía como una constancia, pero la constancia en general la pierdo al toque. Está. No tengo mucha... no sé hasta qué número anoté. Pero por lo menos anoté hasta que se terminó la cortina. Claro. Se terminó la cortina y lo que está viniendo se llama Screaming Trees. Sí, la ¿sí? banda que estuvo Mark Lanegan, que tocó hace poco como solista en el Samsung. Ajá. Un show muy bueno, en plan solista, pero esta es la banda que él tenía en los 90. Una beta del grunge, un poco más under, pero muy querida, digamos. Muy arriba, ¿no? Está muy bien. El disco se llama Sweet Oblivion, es un disco que salió en mayo del 92. Sí. Y ahí están, Screaming Trees. I'm moving on. Out from the light. encontrar música. Bueno, estábamos escuchando a los Screaming Trees desde el disco Sweet Oblivion. Sí, señor, del año 92. Del 92. ¿El tema se llama Shadow? Shadow of the Season, of el the tema season. Que abre el disco. A mí me... La verdad que, bueno, te hablaba antes de que estuviéramos acá, esto de cuando vos descubrís a alguien de nuevo. Sí. Que por ahí no le das mucha bola en ese momento. En su momento, tal cual. Y con Lanega me pasa eso. Me pasa eso, bueno, aparte amigos que me hablan de Lanega y escucho cosas y los Screaming Trees cada vez me están gustando. Y aparte tiene una forma de cantar muy particular. Sí, sí. Muy particular. Sí. Está muy bueno. Bueno, estamos escuchando los Pixies. Sí. Y los Pixies, bueno, de eso vamos a hablar en esta sección. No sé, ya pues, al principio iba a ser como un programa especial y terminó siendo esto, que es pasar algún álbum debut. Sí. Porque tenemos un montón. Claro, y podríamos decir que es como un combo esto, ¿no? Porque es álbum debut y comentario de lo que creo yo, uno de los shows del año que sí, hubo acá en Argentina. Seguramente, seguramente. El show de los Pixies el 6 de octubre en el Luna Park fue algo, bueno, particularmente para mí fue mágico. Abrieron con este tema. Y era como te contaba, es, no sé, vino una nave, los puso en el escenario y se los llevó, ¿viste? Fueron casi 2 horas de show con una intensidad tremenda. Ajá. Destaco el sonido de Luna Park que ha mejorado. Qué increíble. ¿Vos te acordás que lo que... Era terrible, sí, una no, bolsa... No, me pasó este año con Divididos y me pasó ahora con los Pixies, el sonido... La verdad que algo han hecho ahí... Bueno, de hecho, Luna tiene muchos más shows que antes, ¿no? Con toda esta movida de que hay cada vez menos lugares para tocar. Sí. En Luna pero, tiene muchos. Pero cambiaron, shows. Tenían equipos, lo sabía por alguien que estaba uh-huh. trabajando ahí, tenían equipos propios de sonido que eran antiquísimos, sí, de sí. terror. Yo tengo amigos que fueron a ver Oasis y se fueron al cuarto tema porque no se escuchaba no nada. Se escuchaba una nada. Bola de ruido la sí. primera vez que vinieron. Sí, sí, sí, sí. Pero la verdad que no, fue lo de los Pixies fue increíble. Increíble, ¿no? Bueno, vino con la formación cuarteto. De siempre. La de siempre, nunca cambió esa formación. Esta cuestión de que uno se debe al otro, ¿viste? Sí. O sea, Black Francis no es él sin Kim Deal al lado, ni Joe Santiago al lado, ni Kim Deal, ni David Lovering. O sea, es. Yo no soy futbolero, pero una vez un amigo me decía, me lo decía de otra uh-huh. banda, ¿no? Me decía que son como los músicos, me decía. Tal músico, tal banda, me estaba hablando de Virus en ese sí. caso, ¿no? Dice, son como los de Newell. Funcionan muy bien en Newell y los acá de Newell y son sí, de terror. Sí, sí. Black Francis, Joey Santiago, Kim Deal y Dave Lovering sí. con un sonido increíble, uh-huh. Un sonido propio. Lovering tiene un sonido de batería que es muy sí. bueno, muy bueno y que, sí, sí, sí, sí, y sí. que bueno, en este caso, en este disco en particular que estamos escuchando, Surfer Rosa, sí. que salió con Common on Pilgrim, el sonido que logró Steve Albini, el productor, que cobró $1,500 por grabar el disco. Son esas cosas que te vas enterando. Sí, como el primer disco Los Stooges que costó $3,000 o $5,000. Claro. Bueno, él cobró 1.500, dice, no me llevo una parte de las ganancias porque no corresponde, dice, hacer eso a un músico sí. es una putada. Salió por el sello 4ID. Claro, creo que es un sello realmente British, ¿no? Exacto. Y rompe exacto. un poco con los Pixies también. Sí. Es que pero, el sonido de los Pixies es... Es diferente. Sí. Es diferente. Digamos, eso también es el concepto que estamos tratando de manejar. A ver, discos debut de bandas que por ahí después pincharon y en el segundo disco sí. hicieron cualquier cosa y digamos ya pero digamos esos discos que nos marcaron de alguna manera uh-huh. un camino diferente a lo que se venía escuchando hasta ese momento. Y me parece que Surfer Rosa tiene eso. Sí. Tiene eso. Vamos a escuchar dos temas de, dale, de sí, sí, sí. del Surfer Rosa de los Pixies. Salió el 21 de marzo del 88. Ajá. Este disco salió por 4ID. Hay algunas ediciones, creo que en Estados Unidos lo sacó Rough Trade, el sello que editaba a los Smiths. Sí. Y bueno, vamos a escuchar. Dale. Particularmente el tema de este disco que a mí me encanta. Es el tema que me enamora de este disco. Ajá. El primero que vamos a escuchar. Dale. ¿Eh? Ahí va, Los Pixies en El Buscador. Buscador. Un programa de música. Los Pixies, estamos escuchando, estamos recorriendo, es una manera de decir. Sí. También, digamos, es buscarle el lugar donde le rasque a la gente y ver y decirle, mirá, hay un disco que se llama Surfer Rosa, sí. Es el primero de Pixies que está buenísimo, date una vuelta, búscalo, bájatelo, hacé lo que quieras. Pero realmente, digamos, lo que la propuesta de los tipos estaba muy bien. Sí. No, y volviendo bien. Al tema de lo del show, viste que también pasa, bueno, uno, porque a mí me gustan mucho los Pixies, pero por ejemplo, Greg, que vino, le mandamos un saludo, que vino al show también, él no es tan fanático de los Pixies, y se sorprendió terriblemente, claro. Lo que, porque él decía, vos fíjate, tienen cosas de televisión, viste, como sí, cruzan las violas. Sí. Digo, es que está que... bueno, el laburo de las violas cruzadas a mí me encanta. Sí, y aparte esa cosa rapidita de los Ramones, sí. ¿No? O sea, sí, fue sí. Increíble, la verdad. No, está bueno. Y vos sabés que yo te comentaba que había hablado con un amigo que lo había visto en España, en los 90, sí. Y que me decía, eran aburridísimos en escena. Hablaba de eso, de lo aburrido que era tenerlos en escena. No me lo largues el otro. ¿Por qué? Lo tenemos al Tano Moreno. Sí. Es un honor. Nos ponemos de pie. Ajá. ¿Estamos de pie? Sí, ahí sí, está. Sí. Sí. Ahí dueño, nos sentamos. El señor dueño de la radio. El señor dueño de la radio. Y hace carita. Este boludo. El tema es así, a ver... Antes de Surfer Rosa hubo un demo, uh-huh. Que se llamó The Purple Tapes, lo sí. Hicieron a 16 canales, suena bastante bien, sí. Y que incluía varios temas que están repartidos como en su discografía, ¿no? Subaculcha. Subaculcha vino después en Troublemont, que en fue Trouble el último Mont, de Pixies. Exacto. Y hay muchos que vinieron en el primer EP antes de Surfer Rosa, que se llama Conan Pilgrims. Y estas son las grabaciones que le llevaron y después, bueno, Albini vio y revolucionó el sonido de los Pixies. Impresionante porque uno acá, digamos, en The Purple Tape, que también es algo que se puede conseguir, todo lo que nosotros estamos pasando acá se consigue. Señora, se puede conseguir. Claro, búsquelo, ponlo en el buscador. Como diría Alita de Lázari. Claro. Señora. Acá está, ubíquelo. The Purple Tapes... El tape púrpura, sí. Son varias canciones, uh-huh. hay algunas dando vueltas por ahí. Elegimos un tema de ahí, dale. Que está en el segundo disco, uh-huh. En el impresionante Do Little, que a mí es un disco que me encanta, sí. Y que me lo compré y está todo rayado, ¿eh? Yo también lo compré, lo usado, tengo de chapelota, tratando de escucharlo, ¿no? Exactamente. Y vamos a escuchar un tema que también se podría decir que es un tema, uno de los temas más conocidos de ellos, pero acá en una versión rara. ¿Por qué? Porque la guitarra todavía no está podrida. No. La guitarra está mucho más... No habían hablado con Albini, me parece. Exacto, todavía, ¿no? Me parece que está más limpita, más, sí. Más sanita. Y Albini le saludó y dijo, yo tenía una banda llamada Big Black que sonaba así. Podemos hacer una cosa así. Podemos hacer una cosa así. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema Here Comes Your Man desde el Purple Tape de los Pixies, grabado en qué año, en el 87 en Fort Apache Studios. En Fort Apache, acá en el productor discográfico Gary Smith, acá en Fort Apache, en Ciudadela. Acá nomás. Grabado los Pixies. Ahí va. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. desde Hurlingham por FM Blog 94.1. El Buscador. El Buscador. El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. El Buscador. Un programa de música. Este programa se llama El Buscador, como decía recién, separador hoy con la participación, la co-conducción del señor Patricio Campos, y estamos recorriendo el Surfer Rosa y hablando de los Pixies en general. Sí. Ya, digamos, ya. Me acuerdo de Where's My Mind cuando nos abrazamos todos en una par y hacemos. Haciendo ese corito. Sí, absoluto. Qué bueno, qué bueno. Sí, qué emocionante. Qué locura la cantidad de recitales que hubo en muy poco tiempo. Sí, no. Bueno, también vi a Siete Delfines que estuvo en la Trastienda con el show acústico muy bueno. Sí. También estuve en el Pepsi hace poco, una invitación del señor Maniaco. Queen of Stone Age, Rage Against the Machine. Hubo de todo, ¿no? No alcanza. No alcanza la plata. No alcanza la plata. Y ahora viene Paul. Claro, tal cual. Y viene Yes. Viene Yes en una formación muy rara. Sí, es buenísimo. Primero viene, no toca en Buenos Aires, toca en Córdoba. Cosa que dije, mira qué bien, mira qué federales que son los Yes. Segundo, viene en formación cuarteto, claro. Cuarteto, pues toca en Córdoba, justamente. Y viene sin John Anderson, el que canta es un cantante de una banda que hace covers de claro. Yes, como pasa habitualmente. Un muchacho de voz aflautada. La explicación de por qué no canta John Anderson, dicen, bueno, John Anderson tiene un problema en las cuerdas vocales y bueno, no pudo estar a la altura. Entonces, bueno, nosotros teníamos vendida la gira, tuvimos que salir. Y John Anderson desde su site cuenta que está en gira con Rick Wakeman. O sea, se pelean por lo poco que hay. El paparazzi sinfónico me mata, ¿eh? No, pero es cualquiera, son cualquiera. Y acá no viene Rick Wakeman, sino que viene el hijo de Rick Wakeman. Claro. ¿Sí? Claro. Como dijo el amigo David, para hacer Yes Song, o sea, los hijos de Yes, ¿no? Que va a ser, digamos, la segunda. ¿Se pondrá una peluca, digo? ¿Tendrá el pelo como el padre? No, creo que tenía el pelo corto. Acá vino con el hijo. Ah, sí. Que dio un concurso, dio un concierto en el Luna Park que fue un poquito vergonzoso. Ah. Porque tenía como sketch armados. Ah, sí. Padre, hijo, sí, donde el mirá padre. Mirá cómo toco con de espalda. Sí, no. Lo retaba uno al otro. Un papelón. No importa, digamos. Vamos a olvidarnos de eso. Where's My Mind, estaba diciendo. Sí. Rick Wakeman. Justamente. Where's My Mind. Vamos a escucharlos en vivo. Sí, esto es del año 2009. Sí, editado en el 2009. Sí, es un pirata que anda dando vueltas. Es en Bruselas. En Bruselas. Sí, es de la gira Doolittle, cuando Doolittle cumplió 20 años de su edición. Lo hicieron todo. Del primer tema al 13 lo hicieron completito. Y bueno, este es un concierto muy bueno que refleja mucho de lo que pasó acá en el Luna Park, ¿no? Porque bueno, a diferencia, no tocaron todo Doolittle en el Luna Park, hicieron un repertorio mucho más amplio. Sí. Pero el mismo sonido, todo igual. O sea, los gritos de Black Francis que llegaron hasta en Puerto Madero se escucharon. Impresionante, ¿no? Qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno, y vamos a escuchar un absolutamente clásico. Sí, sí. También otro tema de esos para hacer con canto de cancha. Sí, señor. Y no voy a mi. ¿Sí? 4452-9091 de este programa se llama El Buscador. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Goodbye. Nos interesa. Después de la señal, Estamos esperando tu llamado. Gracias. 4452-9091. FM Blog Radio 94.1. Comunicate. El buscador. A encontrar música, shake it. Bueno, recién estábamos escuchando, hicimos un recorrido por los Pixies, desde algunos lados. Sí. Y ahora estamos escuchando una banda nueva que se presenta diciendo, esto es el supergrupo de gente que todavía no es conocida. Cosa que me encantó. Supergrupo re de lo indie. Claro, porque es una banda de ocho piezas, es un conjunto, un colectivo de ocho personas que son entre escoceses y canadienses, ¿sí? Digamos, si se quiere, tiene una representante más conocida, que es Emma Pollock. Emma Pollock era la cantante de Delgados. Ah, ¿sí? Estaba bueno de Delgados, ¿no? Banda indie, sí. Banda muy india, Future Pilot AK, Karim Polward, King Creosote, mira qué nombre, King Edgard, Matty Folsom, Michael Johnston y un rapero que se llama MC Zoom T. Estas ocho personas forman The Burns Unit, la unidad de quemados. Muy bueno el nombre. Y sí, el nombre es buenísimo. Y sacaron un disco que se llama Sideshow, que la verdad que está muy bueno. Me hizo acordar de alguna manera a esos experimentos que, para darle un carácter local, me hizo acordar por Sui Gieco, me hizo acordar a Flopa Mansa Minimal, o sea... Sí, con una raíz en el folk, ¿no? Exacto, un pie puesto en el folk, pero digamos, pero es como que, bueno, traes vos un tema y lo hacemos entre nosotros. Sí, lo vamos armando. Digamos. Estuvieron, se juntaron para tocar en muy pocos días, grabaron el disco. Y realmente, digamos, está mezclado por Paul Savage de Franz Ferdinand, o sea, digamos, por detrás no es que están solitos, claro, no. Re indie, no. Tiene una cosa, un espíritu, ¿no? Desde el indie, pero no es que, ay, soy re independiente. O sea, vivo un solo. Un indie elaborado, digamos. Claro, viste, no viven en un monoambiente los ocho. Digamos, Sideshow tiene una cosa creciente que me hace acordar, tiene una épica que me hace acordar a si se quiere, a los Arcade Fire. tiene un claro. está bueno, está para seguirlos. Sí. Vamos a escuchar dos temas de esta banda. El primero se llama Trouble, y el segundo, ay, ya sabes cómo se llama. No, se llama Future Pilot AKZ. Y la verdad que está bueno. Dale, lo escuchamos. Y después vamos a pasar a una bandita, a otra banda más. Vamos a hacer un poquito más de indie, ¿sí? Voy a estirar un poquito más. A ver. ¿Tiene más información de la tenemos quemados estos? ¿Los quemados indie? Sí. Acá, ¿ya lo tiene? Muy vamos, bien. Vamos, qué grande. Tano, querido. Muy bien. Porque la verdad que no sabía de qué hablar. Ahí va. Trouble has arrived. los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador, un programa de música. El Buscador, con la conducción de Horacio Mañaco. Acá estamos en FM Blog, en este programa que se llama El Buscador. Estábamos recién escuchando La Unidad de Quemados. Me encanta el nombre, Burns Unit. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Muy bien. Genial. Está buena esa banda, me gusta. ¿Y esto que estamos escuchando? Cuénteme usted. Esto se llama Peggy Sue. Sí, son británicos. Estos son del sello Wichita, que estuvimos hablando, semanas anteriores estuvimos cruzando unos correos con el señor Mañaco. El sello Wichita editó su banda más importante, es Block Party, que un otro día la vamos a pasar seguramente. Lo teníamos hoy, era lo teníamos una de las ahí, posibilidades. Bueno, y Peggy Sue es un trío. Son dos chicas y un muchacho baterista, Rosa Rex Slade, Katie Cloud Young, ambas en guitarras, mandolinas, lo que fuera, y voces, sí. Y el baterista Ollie Joyce. Bueno, hablan de sus influencias, y bueno, sí, Cat Power, Pitcher Harvey, Larry Hill, Billie Holiday, Regina Spector, y sí, cómo que no, claro. Vos sabés que estoy buscando y Peggy Sue es el título de una canción de Buddy Holly. Ahí está, mirá. Viste que me acordaba. Estábamos hablando de que por ahí era tenía que ver con eso. Claro. Bueno, ¿sí? Ellos editaron este año un disco que se llama Fossils and Other Phantoms. Fósiles y otros fantasmas. Sí. Y está bueno, seguimos en esta línea de este del folk, ¿no? Del new folk. ¿No? Sí, un new folk. Veníamos, digamos, ya de Tired Pony, ¿no? Venimos, sí, ¿no? Cómo me gusta esa banda, ¿eh? Sí, Sí. Tired Pony, caballo, o sea, el caballito cansado. Sí, sí, sí. Sí, busquen esa banda, también es buenísimo. Y bueno, la verdad que me gustó mucho porque esto lo escuché en este compilado que traía la Rock de Luz. Ajá. Me gustó mucho el tema de Peggy Sue y dije, bueno, vamos a escuchar el disco, y el disco está muy bueno. Y está bueno. Está bueno, está muy interesante. Y bueno, vamos a escuchar dos temas. Tengo uno se llama I Read It in the Paper. Y el otro, bueno, lo vamos a buscar después, pero no es importa, el que cierra el disco. Es otro tema, es sí. Otro tema más. Le iba a anunciar que tenemos el Twitter del buscador, sí, para que se comuniquen, pero hay un cartel que dice Twitter está overload. Y debe estar Flavia Palmiero tuiteando full y nos bloqueó el Twitter. Terrible Flavia Palmiero. No. Terrible Flavia Palmiero con sus opiniones. Sí, sí. Bueno, qué vas. Seguimos, dale. Dale, vamos. Peggy Sue. while you try to make it black and while you lose the car and you end up gray. So I had to blow it all, I had to blow it all, I had to give it all away. Interesa. Después de la señal, estamos esperando tu llamado. Gracias. 4452-9091. FM Blog Radio 94.1. Comunicate. El buscador. A encontrar música, shake it. Recién estábamos escuchando Peggy Sue. Sí. Y dos temas. Dos temas. Uno fue I Read It in the Paper y el último, el que cierra el disco, Shy We Made. Tuvimos un llamado, que no lo... hace un rato. A ver. El Petty. El Petty. Sí. Dedicado especialmente a mí. Dice, todos tus comentarios van al ángulo, menos en lo de los partidos de fútbol de los martes. Bueno, un compañero, un amigo, y que jugamos todos los martes al fútbol, y bueno, nos está escuchando. ¿Tiene costumbre de jugar al fútbol? Sí, sí, una vez por semana. ¿En qué posición juega? Y generalmente atrás, defensor, ajá, pero depende, depende. Igual. ¿Toda la vida jugó al fútbol? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Lo que pasa es que en realidad Yo tengo menos fútbol que la para ti. No, pero aparte armamos lista de mail, quién convoca, tenemos camisetas, todo muy serio. La gente que está afuera dice, deben jugar bien. No, cuando empiezan los cinco minutos. Claro. El tema es cuando uno está afuera y los ve jugar a los de adentro, o sea, cuando, no sé, a mí me pasa estar lesionado, yo, loco, no, me quedo en casa. No, mejor jugar adentro, afuera no se puede, prefiero otra cosa. ¿Sí? Sí. Pero bueno, nos divertimos. Pero está bueno eso. Sí, obvio. Está bueno. Después nos quedamos a comer, todo. Yo juego tan mal que en general la gente se enojaba, entonces dije, ¿para qué? ¿Para calentarme con algún amigo? Claro. Volviendo a Peggy Sue, tenemos la gira de Peggy Sue, ¿eh? A ver. Va a tocar en Seattle, en Vancouver, en Denver, en Detroit. Acá no, ¿eh? Acá no. Y aparte, si tocar acá sale a 200 pesos. Para empezar a hablar. Claro. Salvo si vamos a ver a Europe, se acuerda, ¿no? El VIP 500. 500 el VIP. Bueno, pero el otro día dijo Mirta Legrand, dijo una barrabasada más de la que dice esta señora, que realmente está en un estado que es patético, y contaba que vio a la gente que hacía cola para sacar entrada para Paul McCartney. Sí. Dice, las entradas salen de 200 hasta 6.400 pesos. Y vi gente vestida muy, muy humildemente. Señora Mirta. Claro. ¿Cómo le vamos a explicar? Hinchar las pelotas. Tiene que estar, porque no se queda en la casa. ¿No se la puede jubilar? ¿No se la puede jubilar? Bueno, estamos escuchando ahora, a ver. Sí, vamos por partes. Vamos a escuchar una cosa, pero de fondo estamos escuchando otra. Estamos escuchando. ¿Qué es lo mismo? No sé. Es una línea de continuidad. Es una línea de continuidad, puede ser. El tema es que vamos a meternos en un disco debut, y un debut para nosotros muy querido, como fue Silencio, el disco de Los Encargados. Un disco también revolucionario en muchos sentidos. Sí. Un disco... la verdad que acá tampoco hay demasiada información en esta edición en CD. Esa es la primera edición en CD. La primera edición. Porque ahora salió una hace poco, pero es esa, viste, que es el sobrecito solo. Claro. Y te trae el disco nada más, y bien, gracias. Claro, bueno, digamos, Los Encargados era un trío formado por Hugo Fogelman, Daniel Melero y Alejandro Fiori. Sí, esta es la formación que graba este disco. En Exacto. realidad hay dos discos que nunca se editaron, que son los anteriores. Sí, los tiene guardados el señor Melero, dicen. En su casa. Uh-huh. Bueno, y en esas otras formaciones ha estado desde Jorge Aro hasta Richard Coleman. Y en esta formación de invitado está Willy Crook. Willy Crook, el saxo, sí. Y este, bueno. Es la formación definitiva, esta, digamos, ¿no? Con Hugo Fogelman y Alejandro Fiori. Es la que grabó. Sí. Es la que grabó, y lo que estamos escuchando de fondo es Orquesta, el disco de Carlos Cutaia Orquesta. De Carlos Cutaia, que es anterior, es un disco grabado originalmente. Pero es muy revolucionario también, ¿no? Sí, es que tiene un sonido muy particular, muy similar a este. Fue atemporal, porque en realidad se grabó en el 82-83 y se editan en el 85. Claro. Y yo creo que sí, muchas de las cosas, así como pasa, me pasó de estar revisando últimamente los discos debut. Sí. Uno escucha, por ejemplo, el Wadu Wadu de Virus, y hoy, digamos, no le parece tan rupturista. Pero en ese momento, si lo ves en ese momento, era absolutamente rupturista. Sí. El disco Orquesta es un disco súper rupturista. Claro. Quizás hoy, por ahí no suena como uno le gustaría, no tiene el sonido... digamos, el sonido tecno lindo. Te quería contar algo, perdóname, tiene que ver con Carlos Cutaia. Viste que yo hice un curso de rock hace un par de años. Ajá. Y estuvo invitado Carlos Cutaia. Bueno, se habló todo, escuchamos Pescado y hablamos de La Máquina. Y en un momento yo le digo, le quería felicitar a Carlos, porque la verdad que por el Carlos Cutaia Orquesta, que es un disco que para mí es muy revolucionario, y sin embargo es un disco que no tuvo mucha... No, para nada. Y Cutaia se quedó y me dijo, gracias. Ajá. ¿Viste? Se quedó como diciendo, mirá... Y la verdad que sí, uno lo... Era un disco bastante bastante avanzado para la época, y pero me parece que el sonido definitivo que se quería, que se esbozó en Orquesta, está en Los Encargados. Sí, y aparte, bueno... con dos músicos increíbles como Hugo Fogelman y Alejandro Fiori. Le mandamos un beso a Pato, que seguro lo está escuchando. Bueno, Alejandro Fiori, uno de nuestros guitarristas favoritos del rock argentino. Sí, totalmente. Y bueno, esto de los discos de debut que estamos hablando, ¿no? El sustento de las canciones, ¿no? Y Silencio tiene canciones, grandes canciones, sí, grandes momentos, canciones que no pasa el, viste, pasa el tiempo y se mantienen inalterables. Eso es lo que hace grande una canción, ¿no? A eso voy, que orquesta me parece que el tiempo le pasó por arriba y lo, claro, y lo arrastró un poquito, digamos, sí, lo dejó fuera de tiempo. En cambio me parece que Silencio tiene eso, tiene el sonido, sí, el sonido puro, un muy buen sonido que uno lo puede escuchar ahora tranquilamente y que, uh-huh, y que bueno, ahora se van a dar cuenta. Vamos a escuchar dos temas bastante conocidos de este disco, porque digamos la política también con respecto a debut, a las placas debut, la vamos haciendo nosotros a medida que hacemos el programa. Uh-huh. Y también lo que significa es, como siempre, digamos la consigna, que te rasque un poquito la oreja y decir, mira, date una vuelta, escúchate este disco, sí, pues está bueno. No hay otro disco de Los Encargados, es una pena, no hay nada editado más allá de Silencio. Y bueno, vamos a escuchar dos temas de acá. Dale. El Buscador, en vivo, hasta las 10 de la noche. Me pierdo todo. Estamos escuchando Silencio, el disco debut. Hay que ponerle nombre a la sección esta, sí, de discos debut. Y la verdad que no se me ocurre nada. Si a alguien se pero le ocurre... Vamos, claro, que... claro, acá está el buscador, @yahoo.com.ar. Se pueden comunicar al... A ver, vamos a mencionar, 4452-9091. Uh-huh. Acá está el buscador, @yahoo.com.ar. Sí. En el grupo El Buscador, en Facebook... Sí. En Twitter, que ahora está Overload, pero se pueden escribir ahí en el Overload y poner cuál es el nombre. ¿Qué se le ocurren como disco debut? Está bueno eso, La verdad que está, me gusta pasar algunas cosas que están buenas. Bandas que después se pincharon para la mierda. Sí. O que nunca más sacaron nada decente. Ricardo Grecia, comunicado, dice, saudades desde Mataderos. Saludos a Ricardo. Dice, en un rato me voy. Bueno. Buena suerte, amigo. Muchas gracias, señor Gre. Usted sabe que siempre es bienvenido. Por supuesto. ¿Mm? En algún momento lo vamos a tener. Pensaba en los encargados, ¿no? Y la perfección de la obra, ¿no? Escuchamos dos temas como orbitando en líneas que son... Muy lindos. Cosa, ¿viste? La perfección pop. Sí. El saxo de Crook al final... La verdad increíble, que a mí ¿no? me encanta Willy Crook como no como guitarrista, me gusta mucho como está tocando Willy Crook, ¿eh? Sí, un proyecto que se llama Royal Wii. Ajá. Toca por Palermo, tengo ganas de ir a verlo a Willy, la verdad que siempre es un tipo que aprecio mucho. Yo lo vi en un par de shows y lo vi en un par de post shows. Bueno. Y digamos, creo que ese es su gran problema. Claro. Gran problema tiene ese muchacho. No sé cómo estar ahora, pero. No, pero toca en lugares muy chicos, ¿sabes? Sí, en bares de Palermo. Es que en definitiva terminó tocando en lugares chicos. Yo lo vi en un festival y terminó peleado con todos y después salió puteando la organización. Que no sé, realmente, digamos, no le quito razón, por ahí tenía razón. Pero después salió a la calle, yo lo vi en la calle, pidiéndole por favor disculpas porque, bueno, me zafé. Entonces decís, pibes, arriba del escenario me recontraputeas bancal abajo. Un día vamos a escuchar algo de Crook, que son los Mimilocos, que es una banda también de los 80, sí, muy interesante, en el cual Willy canta en un tema que se llama Entre Sí, que es muy bueno. Yo no escuché nada de los Mimilocos. Ah, lo voy a traer para la próxima. Muy bien, tráigalo para el disco, la próxima. Trulepa, que en realidad era cassette de catálogo incierto, el sello de que estaba el señor Daniel Melero. Que... ¿Cuántas cosas encanutó este hombre? Y las tiene, porque catálogo incierto no salió en CD, no salió nada, y todas las grabaciones las tiene Melero. Melero, entregá la cinta. Sí, absolutamente. Estamos escuchando el tema Trátame Suavemente, que acaba de terminar, y ahora lo que vamos a pasar es algo de River. ¿Sí? De hace 3 años. Exactamente. El 19 de octubre del 2007, en el estadio de River, se reunieron después de el Gracias Totales. Sí. Del 97. Ahí está. Qué lindo. Gustavo Cerati, Zeta Bosio, Charlie Alberti. Esto es el recital del 19, no lo que se editó después, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Ahí va, Soda Stereo. Yeah. con la conducción de Horacio Mañaco. Niños. seguí disfrutando la noche de la radio. Tu opinión nos interesa. Después de la señal, Estamos esperando tu llamado. Gracias. Radio Blog 94.1. Comunicate al 4452-9091. www.blog.radio12345.com. Radio Blog 94.1. El que busca encuentra. El buscador. Un programa de música. Año 1985, lo que estamos escuchando, de un disco que tengo en vinilo, que tiene un lado B que es espectacular y un lado, perdón, un lado A que es espectacular y un lado B que no es bueno. Pero no es bueno. Disco desparejo. Muy desparejo, muy desparejo. Estamos escuchando recién a Soda Stereo en vivo en River. El 19 de octubre del 2007, Texturas y en Remolinos, de uno de los discos más bellos de Soda, Dínamo. Maravilloso disco, maravilloso disco. La verdad que impresionante disco, y aparte la versión en vivo de esos temas fue realmente buenísimo, realmente. Bueno, estamos escuchando a Brian Ferry, que acaba de sacar un disco, mejor dicho, va a salir el disco en estos días. El disco se llama Olimpia. Tiene una tapa donde está, se la puede ver a Kate Moss. Tiene un video de You Can Dance. You Can Dance, que es el primer corte. Donde se ven muchas chicas. A ver, una... Bueno, siempre esto, ¿no? Siempre. Roxy Music. Y Brian Ferry. Yo tengo esta un recuerdo. La foto de las chicas. Tengo un recuerdo. Tengo dos recuerdos del concierto de Ferry de acá en Argentina. Varios más, porque fui a la conferencia de prensa y la verdad que estuvo bueno. El tipo exuda, o sea, le sale de los poros glamour. Es un caga glamour ese hombre. Es impresionante. Un momento es los visitantes la banda soporte era visitantes. Si uno se imagina a un tipo como Brian Ferry con los visitantes en el momento exacto en el que estaban los visitantes, en el momento no tenían nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, por política. Pero era un momento ahí que los visitantes soporteaban, por decirlo de algún modo, a muchas bandas, entre ellas Living Color. Claro, por ejemplo, cuando pero primera digamos, Living Color tiene su parte rock. Acá Ferry venía con el guitarrista, me acuerdo que era el guitarrista de Procol Harum, como director musical, si no me equivoco. Sonó bárbaro. Y una escena que tengo, que creo que en mi mente se reproduce en cámara lenta, es un señor muy alto, muy morrudito, y sobre sus hombros, Karina Laskarin, moviendo los brazos. Karina Laskin. Y bailando y diciendo. Por Dios, me tiraste un 80s. Sí, pero sí. Googleenla, nadie sabe quién es Karina Laskin. Yo me acuerdo porque era como en cámara lenta. Y aparte cantaba Love is the Drug. O sea, antes de Raquel Mancini estaba Karina Laskin, ¿no? Lo que pasa es que Raquel Mancini pensaba. Como Karina Laskin, modelo. Claro, pero Karina Laskin era una belleza natural. Sí. Raquel Mancini tiene un riñón cortado al medio en la cara. ¿Viste? Es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, los músicos que lo acompañaban a Ferry en este disco, Boys and Girls, es un disco del año 85, muy viejo. Está David Gilmour, de quien son muy amigos, Mark Knopfler, Tony Levin y demás, Nile Rodgers. Y ahora se repite la producción, porque es, digamos, este disco nuevo, que se llama Olimpia, tiene como un sonido bastante, si se quiere, bastante parecido, bastante deudor. De este Brian Ferry. Tiene muchos invitados. Están las hermanas Tijereta, las Scissor Sisters. Está... Que vienen ahora, ¿no? O estoy equivocado. Vienen ahora, sí, vienen ahora. Vienen ahora. Es un show que a mí me gustaría ver. Sería medio raro verlo. Pero está bueno. Está Nile Rodgers, igual que en el anterior. Gilmore también está. Está Groove Armada, las hermanas Tijereta. Marcus Miller es uno de los bajistas que toca acá, que es un bajista increíble. Sí. Igual que Flia, que también está. Está Manny de los Stone Roses. ¿Se acuerda de Manny? Sí, Manny, bien, peticito. Sí, buena onda, Manny. Sí, buena onda. Es como. Manny el pibe como... buena onda. Sí, sí. El pibe buena onda de Manchester. Manny. Trae una cerveza. No, sí, tal cual. Manny es así. Y está Johnny Greenwood de los Radiohead, el guitarrista, con ese sonido también tan particular. Claro, por lo que veo, lo edita Emi, ¿no? Se aggiorna de todo lo nuevo de los últimos años, pero sí, el sonido sigue siendo el mismo. Claro, y aparte que vos el ves 85, el, vos decís, Flia, ¿qué va a hacer? Claro. Porque sé que puede haber tocado Flia, ¿eh? Que no lo vamos a pasar ahora. Sí, hay un tema. ¿Viste ese tema? Clapping. Se nota mucho. De estar fría, seguro. Se nota mucho. Y aparte los videos son mucha mina bailando, mucha modelito. El dorado siempre, ¿no? El color dorado a full. Sí. Exuda glamour. Totalmente. Este muchacho va al baño y caga glamour. convencete. ¿Qué estaba leyendo? ¿Dónde saca la información? No, busqué ahí. Estamos leyendo de cualquier lado. De la otra. Me pone nervioso. Bueno, vamos a escuchar entonces dos temas de este disco que sale en Chile, sale el martes, acá vaya a saber cuándo sale. Se llama Olimpia el disco. El señor se llama Brian Ferry. Tocan casi todos los músicos de Roxy Music, creo que todos. Sí, creo, y Roxy Music el año que viene sale de gira. No sé, todavía lo están tratando de convencer a Brian Eno. Brian Eno también acaba de sacar ¿sí? un disco. No sabía eso. Sí, lo estaban tratando de convencer, lo que pasa es que es más difícil de convencer. Mira, ¿desde hace cuánto que lo quieren convencer a Brian Eno? Desde que se fue. Más fácil es pellizcar un mármol que convencerlo a Brian Eno de esto. Vamos a escuchar dos temas de este Olimpia de Brian Ferry. El primero de ellos es un tema de Traffic. Y el segundo es un tema de Brian Ferry. El Buscador, en vivo, con Patricio Campos. No vas a bancar acá, allá y donde estés. Ah, tengo que estirar. Ahora lo puedo mencionar bien porque salí apoyado. Hoy con Patricio Campos acá visitándonos. ¿Cómo ando? Gracias. Tenemos gente que se está tratando de comunicar, sí, pero aprovechemos. No lo hace. Aproveche. No, pero hay saludos, ¿eh? ¿Sí? Hay saludos ahí. Leo. Hay saludos, tenemos a ver acá. Ah, hay sugerencias del bloque. El señor Ricardo Grey, que le mandamos un saludo. Dice, Génesis o Erigen, que al principio fue. O no se me ocurra otro. Abrazos. Y Pato Fiori también dice, muy bueno el programa, saludos. Le mandamos un beso a Pato. Pero siempre presente. Por supuesto. Siempre presente. Así que bueno, está Ferry. Brian, ¿estás ahí? Está Brian y está el primer tema que es de Traffic y el segundo tema que se llama Alphaville. Ahí va. меня. Я не буду танцевать. Música. Bueno, estamos escuchando, recién escuchamos a Brian Ferry desde el disco Olimpia, un disco que va a salir editado en estos días. Y que la verdad está bastante bien. Es un, sí, prolijo, es un lindo disco. Bien Ferry, ¿no? Bien Ferry, digamos, no, no le pidamos mugre, no, no tiene. No. Pero la verdad está, está bueno, digamos, me parece que es un disco que dentro de los últimos discos de Ferry me parece que destaca. Sí. Destaca un poquito. Igualmente, digamos, hay un tema como una gagacosis especial que les ha tocado a ciertos músicos de cierta edad, de empezar a rodearse de gente joven para hacer temas viejos. Mm. O reversionar sus propios temas, o como una constante necesidad, que parece que digamos, el cambio no viene por uno, el cambio viene por otro, ¿no? Sí. Me parece como que el cambio debería... Bueno, lo que está pasando este año, sobre todo mucha edición de estos, bueno, Phil Collins, Robert, claro, Plant, Tom Jones, Joe Cocker, el señor Ferry, toda gente de 60 a 70, claro, ¿no? Claro. Y que, bueno, lo que decís vos, se rodean de gente joven. Se rodean de gente joven. El disco de Santana me parece como que es la aplicación del máximo, que es un disco que suena bárbaro. A ver, también, convengamos algo. Hoy ningún disco suena mal. No, no. Digamos, hasta lo más indie suena bárbaro. Sí. El disco este de que decía de Santana está hecho, o sea, es un plan de marketing. Sí, sí. Directamente. Y está bien, está bárbaro. Lo que pasa es que te deja con un gusto medio, medio raro, ¿no? Vamos a poner a los Doors, sí, ok, Riders of the Storm. Ok. ¿Y a quién lo ponemos cantando? Bueno, el chico de Latin American Idol, no. Está bárbaro, sí, ok, perfecto. Ok, no sé si es lo que más me gusta. Estamos escuchando a La Sobrecarga. Sí. Que se juntaron en enero. ¿Sí? Sí, tocaron en Trenquelauken y después en abril fue, más o menos, yo fui al Teatro de la Cova. Un lindo concierto, muy emotivo. Qué bueno. Y seguramente el año que viene van a estar tocando algo. Están trabajando ahora mismo, La Sobrecarga. Estamos escuchando de Telepatía. Sí. Y para digamos, para hacer eso, digamos, para juntar La Sobrecarga, para trabajar en eso, han dejado de lado, Collado ha dejado de lado Ese Homo. Sí. Que es una banda, un proyecto trío, junto a Juan Cruz Pérez Pardo en guitarra y voz. Sí. Y Hernán Firpo, que es el bajista bajo, de la Sobrecarga también. Y Gustavo Collado en batería, que fue baterista, como decía antes, de La Sobrecarga y también de la primera formación de Divididos. Sí. Desde el disco 40 dibujos ahí en el piso. Vamos a escuchar algo de Ese Homo. La verdad que lo escuché hace unos días por MySpace. Y a partir de MySpace me comuniqué con Gustavo, quien gentilmente acercó el disco. Comentó este tema del Impasse. Sí. Y la verdad que la banda está buena. El tema que vamos a escuchar es un tema que interpretan junto a Ricardo Mollo. Mirá. Justamente. Y escúchenlo, está buenísimo, se llama Ese Homo. Es la banda de Gustavo Collado. Dale. Ahí va. ¿Sí? ¿Te damos más tiempo? 4452-9091, estamos en FM Blog, en el 91.1 MHz, transmitiendo desde Richeri 1414 en Hurlingham, hasta las 10 de la noche, tenemos 10 minutos más. ¿Sí? Muy bien. Recién estábamos escuchando Ese Homo, que es una obra de Nietzsche, ¿sí? Ah, sí, es verdad. De Nietzsche. Es Ese Homo, es doble C. Mm. La banda de Gustavo Collado en batería, Hernán Firpo en bajo y Juan Cruz Pérez Pardo en guitarra y voz, aquí acompañado por Ricardo Moyo. Muy lindo tema, ¿eh? Sí, muy bueno, muy bueno. Mm. Estamos escuchándolo a Los Divididos desde Vivo Acá. Este disco increíble, la verdad es muy bueno. El Acusticón. Ayer fue el cumpleaños del Negro de Napoli, cumplió 50 años y no me invitó. Quiero hacer la mención especial para el Negro, que la pase muy bien. ¿Está claro? No me invitaste, Negro. Muy bien. Que la pases muy bien. Que seas muy feliz. Le mando un beso grande. Se comunicó Castellani y dice: Ferri iba mucho al Uruguay. Es un pelotón. ¿Se das cuenta? Es un pelotón. Esos son los amigos que tienen. Bueno, vamos al tema Ono de la noche. Y es un clásico absoluto que nos gusta mucho y que disfrutamos cada vez que lo vemos. Sí. Patricio, muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Nos veremos pronto, pero seguramente. Sí, con hay más que, música. Hay que tracks. Quedó, siempre nos queda. Pero sí, totalmente. Queda mucha cosa buena. A ver, por ejemplo, lo que quedó ahí. Tenemos Divididos en Tilcara. Está buenísimo. Sí. Divididos. Tenemos el concierto de Spinetta en el Café del Cerro en Chile en el 89. Está buenísimo. El disco de Chiapas. Yo traje el Coin Concert. Ah. Pero no era. Y quedó, entró casi todo. Sí, sí, sí. Entró casi Muy bueno. Como anoche. Bueno, buena fortuna. Buena igualmente, semana. Chau. Y nos vemos. Chau. Dale. Chau, sí, gracias. We'll be right back. Horacio Mañaco, los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador, un programa de música. El Buscador, los domingos a las 20 horas por FM Blog. No somos quienes vos creías que deberíamos.